nace la que vos. La luz nace la que vos. Ya que tengo mejor amiga, que hoy por hoy ya no eres mía. Que ya no soy tu principito, y tú no eres princesa mía. Que soy tu joven caballero, que me está quitando la vida. Que me quitaron tu cariño, lo que ninguno más quería. Dicen que te estás volviendo a enamorar. FDJ Red.